está dispuesta a estar conmigo. Que no me niegue nada sin motivo. Que no le importa dónde y cómo vivo. Para ella no solo soy su amante, soy su amigo. A ella, que no espera de mí una joya en oro. Solo le sobra y basta que la adoro. Y sufre intensamente cuando lloro. Es ella quien me da fortaleza, es un tesoro. A ella, que no ha ido conmigo al altar, sin anillos ni flores de azar. Solo le basta un corazón para amar. A ella, que no ha ido conmigo al altar, sin anillos ni flores de azar. Tiene dulzura de amor para dar. A ella, que no me exige nada, solo un beso a cambio de su amor con embeleso. No le firme un papel y le profeso amor que llena todo el universo. A ella, tal clara cual la luz de la mañana, desea que el mundo sepa que me ama. No le he llamado, ella me llama. Es tierna, cariñosa, es una dama. A ella, que no ha ido conmigo al altar, sin anillos ni flores de azar. Solo le